Estás a punto de escuchar un programa especial de La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. En franca y abierta rebeldía. En franca y abierta rebeldía. Buenos días, estamos en La Voladora Radio completamente en vivo y en directo. El día de hoy vamos a tener una programación especial porque el día de hoy vienen alumnos del Telebachillerato Comunitario 110 que está ubicado en Iztapaluca, es el Molino Iztapaluca. Bueno, pues estos chicos harán participación por bloques, haciendo programa. Ellos estructuraron todo para hacer un programa. Van a estar hablando de distintos temas. Ellos eligieron el tema, lo van a expresar. Así que, bueno, pues tengan ustedes el oído abierto. También pues pueden hacer algún comentario, mandarles un saludo, una felicitación o qué sé yo a los chicos. Teléfono en cabina 97-852-52. WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. Recuerden, también estamos a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter. Búsquenos como La Voladora Radio. Este programa lo pueden escuchar en vivo y en directo a través de la página web de La Voladora Radio, que es www.lavoladora.org, así como en el 97.3 de su FM. Sin más, por el momento vamos a pasarles el micrófono a los chicos que ya están más que prestos para esta transmisión especial. Así que están ustedes en La Voladora Radio. Estamos transmitiendo de nuestra emisora favorita, La Voladora Radio. Hoy estaremos con ustedes, los alumnos del TBC número 110, El Molino Ixtapaluca. Con ustedes, nuestros compañeros Samantha Martínez. Hola, muy buenos días. Dulce Morales. Hola, muy buenos días. Karen Tapia. Hola, buenos días. Y su servidor, Diego Jiménez. Y unos invitados especiales, el encargado del TBC, el profesor Alfredo. Hola, buenos días. Y la profesora Maricela Hernández García. Buenos días. El día de hoy les comentaremos un poco sobre el objetivo del TBC. Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la educación media superior es una meta a la que las instituciones educativas deben contribuir. El telebachillerato comunitario es fundamental para alcanzarla. El TBC opera en aquellas poblaciones que tienen menos de 2.500 habitantes y no cuentan con algún servicio de educación media superior a 5 kilómetros a la redonda. La formación que se brinda es la del telebachillerato general, de acuerdo al plan de estudios, la Dirección General del Telebachillerato DGB. La estructura de estudios se organiza por manera disciplinaria, en tres componentes de formación: propedéutica, componente y formación profesional. El TBC es un servicio estatal que coordina académicamente la DGB. Se imparte en una modalidad escolarizada que brinda asesoría grupal e individual a los estudiantes con el apoyo de 3 docentes que atienden las asignaturas del plan de estudios por área disciplinar. También cuenta con materiales educativos como libros de asignaturas, series audiovisuales y cuadernos de aprendizaje. ¿Sabías que los telebachilleratos se localizan en zonas rurales con menos de 2.500 habitantes? También sabes que tienen validez oficial y que los telebachilleratos tienen convenios con escuelas superiores. Ahora tendremos una charla con nuestros invitados especiales, el responsable del plantel, Alfredo Contreras Aldama, y la profesora Maricela Hernández García, docente del TBC El Molino, encargada en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, comencemos. Díganos, profesor Alfredo, ¿usted qué conoce sobre el comienzo de los TBC? Buenos días. Pues así como lo mencionaron hace rato, TBC surge como un proyecto. Como ustedes lo mencionaron, TBC está presente principalmente en todo el país. En el Estado de México, el programa piloto comienza con aproximadamente 10 telebachilleratos y después de ellos comenzaron a hacerse más, y actualmente contamos con 520 distribuidos a lo largo y ancho del Estado de México, todos ellos comandados principalmente por 26 zonas. Lo que comenzó como un proyecto hoy en día es toda una realidad, pues contamos con algunos planteles en donde ya existen instalaciones propias con una matrícula constante, y pues todo esto es por el bien de la juventud. Ok, gracias. Profesora Maricela, díganos, ¿usted qué estudió? Yo estudié la licenciatura en pedagogía. Profesor Alfredo, ¿qué necesitó realmente o cómo entró a impartir clases en el TBC? Pues principalmente lo que yo podría mencionar es decisión. En aquel entonces, estoy hablando del 2015, yo comencé en telebachillerato en Chimalhuacán, debido principalmente a la relación que tenía con algunos colegas. Me invitan al proyecto de telebachillerato. Era un poco complicado, pues yo estaba egresando principalmente del nivel superior, y entonces fue todo un reto. Yo comencé principalmente en el TBC 73 en Chimalhuacán. Ahí aprendí demasiado. ¿Y por qué les menciono que lo que necesité fue decisión? Pues porque nos invitaron a muchísimos compañeros, a varios colegas. Sin embargo, los retos son lo que cuesta trabajo, y muchos de mis compañeros no tuvieron la inquietud de tomar ese reto en su vida. Entonces yo estuve trabajando en TBC 73 durante aproximadamente un año, y después de ahí tuve la oportunidad de llegar a TBC 110, que se encuentra ahí en Ixtapaluca, y pues voy a hacer prácticamente ya 3 años ahí en la institución. Muchas gracias. Profesora Maricela, ¿cómo se relaciona lo que usted estudió con las materias que imparte? Se relacionan mucho porque la pedagogía abarca el área de las humanidades, lo que es la filosofía, la literatura, la lengua, y las ciencias sociales también son abarcadas por la pedagogía. Abarcamos lo que es la historia, la economía, la administración, materias también como el derecho, que es muy importante, las normas que nos rigen en la actualidad, la ética, los valores. Se podría decir que el 90% de mi formación está relacionada con las humanidades y las ciencias sociales. Ok, gracias. Dígame, profesor Alfredo, perdón, ¿por qué decidió dar clases en un TBC y no en otras escuelas? Lo he comentado en varias ocasiones a los propios alumnos. No solamente he dado clases en TBC, también

too strong. You were trembling, you couldn't handle the hot heat rising. Baby, I'm so rising. I was running, you were walking, you couldn't keep up, you were falling down. There's only one way down. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You set me free. Y bueno, estamos de regreso después de esta pequeña pausa. Y seguimos con la profesora Marisela. Platíquenos, profesora, ¿cómo fue que usted llegó al telebachillerato comunitario? Pues es una historia un poquito larga. Hace unos 5 años aproximadamente, una compañera de trabajo de la universidad, María Elisa Lozada, me habló del un proyecto que estaba realizando en Ixtapaluca acerca de reunir a alumnos que no pudieron ingresar al nivel medio superior y buscar un espacio para brindarles el servicio. Entre pláticas de pasillo, me comentaba que ella tenía que ir a buscar un espacio que les ofrecieran o que les permitieran dar este servicio de educación media superior. Me comentaba que había hablado a iglesias, que estaba buscando escuelas primarias, secundarias, saber dónde le podían ofrecer, y llegó a una telesecundaria ahí en Molino. Yo para esas épocas no conocía el Molino, y después me dijo que estuvo volanteando, que estuvo apoyada por algunas personas del Molino, tocando puertas, preguntando que chicos entre los 14 y 17 años no tenían la educación media superior y que ella les estaba ofreciendo esta oportunidad. Así estuvo un tiempo hasta que me dijo que ya tenía un grupo de casi 30 alumnos y que ya empezó a trabajar con ellos, apoyada por 2 profesores de la telesecundaria donde se había abierto el espacio. Después me invitó a ver cómo se trabajaba. Conocí a los chicos de la primera generación cuando estaban en segundo semestre. Vi cómo funcionaba el trabajo. Y un semestre después, una de las maestras se tuvo que retirar. Y poco después me enteré que también el maestro. Entonces había 2 lugares disponibles y me ofreció uno de ellos. Y llegué ahí hace 5 años aproximadamente a trabajar al Molino. Todavía estaba la maestra Elisa como coordinadora. Y ahí conocí a la maestra Lucy, que también llegó al tiempo que yo, para cubrir los espacios que estaban ahí. Y solamente tuve la oportunidad de trabajar unos meses con la maestra María Elisa como coordinadora. Ya después entró otro coordinador con nosotros. Muy okay, bien. Muchas gracias. Profesor Alfredo, ¿le gustan las materias que imparte? Sí, claro que sí. Algo que caracteriza principalmente a telebachillerato es, como lo menciona la maestra Mari, nosotros impartimos las materias que se relacionan directamente con nuestra área disciplinar. Entonces, pues estas materias al final se relacionan demasiado y pues claro, siempre como docentes tenemos una materia a la cual nos llama un poco más la atención, pero en general a mí las ciencias experimentales me han gustado desde que yo era muy pequeño. Desde que yo estaba en secundaria sabía ya exactamente cuál era el área la cual yo quería trabajar, y entonces yo sabía que el área de las ciencias experimentales era lo mío desde que yo era muy pequeño. Claro que me gusta. Ok, gracias. Profesora Marisela, ¿cómo ha sido su estancia en el TBC? ¿En qué sentido cómo ha sido? Pues en cómo ha estado usted acoplándose, pues, a, desde el tiempo que lleva ahí en la estancia, ¿cómo ha sido para usted impartir clases ahí desde que llegó? Pues es toda una experiencia. Yo ya tengo bastantes años en la docencia, pero trabajar con los chicos del Molino ha sido totalmente diferente. Son necesidades muy diferentes, muy especiales, y nunca son iguales. Cada generación, cada chico es una necesidad diferente. Las formas de educar no deben de ser las mismas, aunque a veces parezca que son iguales. Son muy demandantes, pero también a la vez que son muy demandantes, soy a veces muy pasivos, no les gusta asistir a clases, no les gusta participar mucho, pero hay que buscar. Es un adaptarse y un ir buscando las formas para poder tratar de satisfacer el interés y la necesidad de cada uno de los chicos del TBC. Muchas gracias. Profesor Alfredo, ¿cómo es la evaluación en un telebachillerato? La evaluación en el telebachillerato depende principalmente de las materias. De igual manera, de lo que se planee, de lo que nosotros como docentes hayamos plasmado principalmente en nuestra planeación. Y algo que también puedo mencionar, y concuerdo, es con lo que acaba de decir la maestra Mari. También influye mucho la manera en cómo es que trabaja o trabajan ustedes los jóvenes. Entonces, todo es un conjunto, y pues principalmente la evaluación, de acuerdo a todo esto que les acabo de mencionar, la puede definir cada uno de los docentes, ¿no? Claro, al principio, antes de cuando inicia en este caso el semestre, o sí, el semestre principalmente, a ustedes se les menciona la manera en que se va a evaluar cada una de las materias para que ustedes estén enterados de dicha situación y evitar que haya malos entendidos o algún problema posterior, ¿no? Ok, gracias. Profesora Marisela, ¿le gustan, le agradan las materias que imparte? Sí, sí me agrada trabajar con ellas. Como les mencioné hace un momento, pues es parte de mi formación. De hecho, todo el tiempo que tengo como docente nunca he cambiado, siempre ha sido la misma área, el área social. Entonces sí es algo que me agrade bastante. ¿Puedo decir algo acerca de la evaluación? Sí, claro. Como dijo el maestro, ya depende de cada uno de nosotros la evaluación que se tenga, pero principalmente manejamos proyectos. Proyectos, cada uno de nosotros tiene un proyecto a realizar cada semestre, y es en lo que nos enfocamos, trabajar las materias para que ustedes puedan conjuntar todas las áreas en un proyecto determinado. Okay. Profesor Alfredo, ¿qué tan complicado es ser maestro y encargado del telebachillerato comunitario? Sí tiene un nivel de complejidad. Sin embargo, algo que permite que el telebachillerato comunitario tenga este éxito hasta el día de hoy es que principalmente los tres docentes que estamos en telebachillerato tenemos la encomienda de hacer las cosas lo mejor posible y siempre con compromiso, ¿no? Si hay compromiso en cualquiera que sea la labor, siempre se puede llevar a cabo cualquier situación de la mejor manera. ¿Qué es lo complicado en este caso de ser el responsable de la escuela y de igual manera impartir clases? Pues principalmente el trabajo administrativo. Entonces, si nosotros tenemos el trabajo administrativo al día, todo lo demás viene por añadidura. Pero también algo que me gustaría mencionar es que, pues aparte de tener el trabajo administrativo, como responsable tienes que estar al pendiente también de tus contenidos en cuanto a las materias que vas a abordar. Y de igual manera tenemos que solucionar las problemáticas que se desarrollan en la propia escuela. Entonces, algo que yo puedo tomar en cuenta como muy importante en esta doble labor que se realiza, pues principalmente es la organización. Si se tiene una organización correcta de lo que uno pretende hacer a lo largo de la semana, todo tiende a ser un poco más fácil, ¿no? Algo que me ha ayudado ahí en Telebachillerato 110, pues es el apoyo que he recibido de mis dos compañeras. Entonces, cuando llega algo como extraordinario que tendríamos que realizar, inmediatamente lo primero que yo he hecho durante prácticamente estos 3 años es reunir a mis compañeras, platicar. Siempre hemos llegado a acuerdos y principalmente una vez que ya se tiene qué es lo que podemos realizar, pues todo tiende a ser un poco más fácil, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos compromiso, todo estaría bien. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado la información que les brindamos sobre los telebachilleratos. Los invitamos que formen parte de nosotros y les agradecemos a nuestros invitados. El responsable del TBC 110, El Molino, el profesor Alfredo Contreras Aldama y a la profesora Marisela Hernández. Si tienen algún comentario que hacernos, les damos nuestro teléfono. 01-597-978-5252 o WhatsApp es 55-40-61-54-59. Y también tienen redes sociales como Facebook y Twitter, que es arroba la voladora radio. Noventa y siete punto tres, La Voladora Radio. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Bien, estamos de regreso aquí en el programa TV Se Informa, transmitido por La Voladora Radio. Y bueno, continuemos con esto. ¿Por qué descartaron los dispensadores de comida para perro? Pues la idea de los dispensadores de comida fue una idea demasiado fugaz. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues se discutió en el mismo salón de sexto semestre, ya que nos habíamos dado cuenta de que la idea de la activación física en la comunidad no era buena. Después nos dimos a la tarea de buscar otro tema, que en ese caso llegamos a los dispensadores de comida para perros, pero también encontramos contras en ese proyecto, ya que los dueños de esos mismos perros o así podrían llevar a sus mascotas a comer ahí. Y las heces generadas, principalmente que afectan a la colonia, pues iban a ser una cosa que nosotros tenemos que ver por ella. Y eso, pues, no fue muy bueno para nosotros. ¿Ustedes qué pretenden con el proyecto Agua para Todos? Bueno, pretendemos principalmente ayudar a la mayor cantidad de gente posible, porque ya sabemos que pues sufren de esta necesidad. Y pues esta, bueno, esto podría bueno, que sufren de escasez mediante este recolector. ¿Ustedes qué pretenden con el proyecto Agua para Todos? ¿Con qué recursos cuentan para desarrollar el proyecto? Pues se cuentan con varios recursos para la realización de este. En este caso, se cuentan con los humanos, que son los alumnos de sexto semestre, los docentes y los padres de familia. También los materiales, que pues es donde cada alumno se encarga de llevar lo que se le es pedido para la realización de estos. ¿Cuáles han sido los obstáculos que han tenido durante la elaboración del proyecto? Son diferentes obstáculos. Primeramente fue la falta de organización de equipo, que esto provocó que nos retrasáramos mucho tiempo cuando estábamos elaborando el recolector. También hubo muchos diferentes puntos de vista de cada integrante, también la falta de tolerancia y no saber escuchar a los demás integrantes del equipo. Todo esto provocó que no avancemos mucho durante este proyecto. ¿De qué manera piensan utilizar el agua recolectada? Bueno, principalmente queremos utilizar esta agua para fines domésticos, ya que al recolectar agua, esta contrae varios contaminantes y no es adecuado para el higiene personal, por lo cual pues sí sería lo más recomendable utilizarlo para la limpieza del hogar, como por ejemplo lavar los patios, las banquetas, regar incluso las plantas o incluso lavar digamos los coches o bueno, para las personas que utilicen este tipo de vehículos. ¿Sabías que 750 millones de personas en todo el mundo no tiene acceso al agua potable? ¿Y con el tiempo podrían hacer agua potable? Pues como tal, hacer agua potable tal vez para nosotros no sea posible, ya que al ser un recolector básico que simplemente cumple con la necesidad de recolectar agua, no cuenta con un filtro especial. Y pues, si la idea se comercializa, pues obviamente al generar ingresos y dependiendo de la persona que compre o que contrate para hacer el recolector, pues ya va a ir muy dependiente de si quiere poner un filtro o no. Y pues, esa sería. ¿Cuántos recolectores tienen instalados? Pues hasta el momento tenemos instalados 2 recolectores que están puestos en 2 diferentes casas para ver el diferente comportamiento que tienen estos. Y 2 están en proceso de construcción. ¿Es muy caro poder realizar un recolector de agua? No exactamente, ya que con los materiales con los que se cuenta para realizar los recolectores, son materiales económicos. Por ejemplo, los tubos de PVC, el pegamento, los codos, etcétera. Y viéndole un lado positivo a los tubos, estos tienen una durabilidad de 6 a 8 años, por supuesto que no estén expuestos al sol, porque si fuera así el caso, solamente durarían 1 o 2 años y estar cambiando constantemente los tubos y sería un costo mayor. De los recolectores que ya tienen instalados, ¿podrían describirnos su funcionamiento? Como ya se mencionó, son 2 recolectores ya instalados. Ambos cuentan con diferente diseño. pero de los dos recolectores cuentan con cierta inclinación, que esto permite que el agua fluya de manera bien hacia su destino, que puede ser algún tinaco o un tambo para agua. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas que han tenido en este proyecto? Bueno, una de las grandes ventajas que tiene este recolector, como ya lo había mencionado antes, es que es económico por los materiales, los tubos, pegamentos y codos, y etcétera, ¿no? Otro de los grandes beneficios es que, digamos que no es un recolector bastante amplio, no es grande, y así que pues puede ocupar cualquier espacio y no ser un estorbo para las personas quienes tengan este recolector. Y las desventajas que tiene el recolector, la primera y más importante es que no llueva. La segunda es que el sol puede dañar los tubos de PVC. La tercera es que el agua recolectada puede descomponerse por culpa de los insectos o por el polvo. Y por último es que no se capte el agua de manera correcta. Una persona de la audiencia nos mandó un saludo y con una pregunta. Dice que es un exalumno del TBC 110. Tiene una duda, dice, ¿qué tipo de metodología usaron para su proyecto? Pues mira, nuestra metodología para este proyecto fue principalmente el hacer encuestas, investigación de campo y la investigación dogmática. Dice que le mandemos un saludo a Mangel Auditore. Saludos. Y pues bueno, creo que en sí nuestro proyecto está siendo muy bueno, ya que al tener demasiado tiempo de espera desde tercero y cuarto de semestre, nos hemos dado cuenta de que puede ser un buen proyecto. Tuvimos demasiados tropiezos, por así decirlo, ya que muchos de nosotros no estábamos de acuerdo con las ideas que varios de nuestros compañeros tenían, y esto pudo haber sido muy, muy grave en este caso. Pero como grupo supimos salir adelante y tomar decisiones maduras y pues llegar hasta tal punto de que nuestro proyecto pueda dar sus pequeños frutos, que en este caso se pasaron por varias pruebas que fueron, no lo sé, pequeñas maquetas, pudieron haber sido exposiciones ante otros grupos, y pues hasta ahora creo que todo va bien. Suponemos que todo esto va a seguir creciendo y eso sería mi opinión. Pero bueno, hemos concluido con esta nuestra participación el día de hoy. Agradecemos a toda la audiencia que nos acompañó en esta emisión. Si les interesa el proyecto o tienen alguna duda, pueden llamar al siguiente número, que es 55 35 91 97 87. Gracias a La Voladora Radio por dejarnos compartirles esta información. Gracias y que tengan un excelente día. ...97.3... La Voladora Radio. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 11:04.

Seguimos con más. Buenos días a las personas que nos acaban de sintonizar. Estamos completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en San Francisco, número 50, esquina con Victoria, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Y como les habíamos comentado desde hace un buen rato, tenemos de visita a alumnos del Telebachillerato Comunitario número 110, El Molino Iztapaluca. Y bueno, pues ya pasaron dos equipos, ahora vámonos con el tercer equipo, que este equipo nos va a hablar de otro tema. Hace rato escuchábamos acerca de un proyecto bastante, bastante interesante para el cuidado del agua. Ahora vamos a escuchar otro tema que nos prepararon Jonathan Hernández, Vanessa García, por acá los tengo, espérenme. Jania Cruz y Lupita García. Sí, bueno. Guzi Guadalupe García. Bueno, pues ellos van a hablarnos de qué creen. Bueno, ¿quieren saber de qué nos van a hablar? Quédense en sintonía de La Voladora Radio. Cabe recalcar, antes de pasarle los micrófonos a los chavos, cabe recalcar que tanto los temas como la preparación de los del espacio, del tema, fueron elegidos y preparados por los chavos, por cada uno de los encargados del equipo. Así que, pues, alguna felicitación, algún comentario. Recuerden, están los teléfonos en cabina, que es el 978-5252. El WhatsApp anda por allá. Ahorita les decimos cuál es el WhatsApp de La Voladora. A ver, espérenme tantito. Para que manden un mensaje a los chicos. WhatsApp 5540615459, para que manden un mensaje a través de el WhatsApp en cabina. Bueno, ahora sí, vámonos con estos chicos. ...97.3... La Voladora Radio. Hola, muy buenos días amigos, bienvenidos a su programa de Todo Un Poco, sintonizado por La Voladora Radio. Bueno, nos mandan saludos desde el Telebachillerato Comunitario 110 El Molino. Por favor, nos piden de favor que le mandemos saludos a Israel Chichía, que son parte del TBC. Les mandamos saludos a todos, a toda la parte de la comunidad del TBC. Bueno, hoy hablaremos sobre el embarazo adolescente en nuestro país. Nos saludan nuestros compañeros Jonathan Huerta. Hola, yo soy Jonathan Huerta y les hablaré sobre los mitos en el embarazo. Jania Cruz. Hola amigos, buenos días. Yo les hablaré sobre el embarazo adolescente y la depresión posparto. Lupita García. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo les diré algunos datos relevantes acerca de este tema. Y su servidora Vanessa García, que les mencionaré algunos riesgos relevantes en el recién nacido. Comencemos definiendo qué es el embarazo adolescente. Es aquel que se produce cuando una mujer se encuentra en su etapa de pubertad entre los 10 y 19 años de edad, según la Organización Mundial de la Salud. La mayor parte de estos embarazos no son deseados o planeados, sino que son la consecuencia de violaciones o de falta de conocimiento real sobre el tema. De igual manera, es el fruto del deseo de los adolescentes de experimentar relaciones sexuales sin protección. Hola, yo soy Jonathan. Como ya lo habíamos mencionado, yo voy a hablar sobre los mitos del embarazo. Se dice que cuando una mujer tiene relaciones a temprana edad, ya no se desarrollará completamente. Otro de los mitos es que al tener la primera relación sexual, no se puede quedar embarazada, pero eso es completamente falso. Bueno, Radio Escuchas, es importante mencionar que aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos. Ahora bien, no olvidemos los riesgos relevantes en el embarazo adolescente. Trae consecuencias no solo a la madre, de igual manera al recién nacido. Los riesgos para el recién nacido se derivan en psicológicos, físicos y sociales. Esta causa de la poca preparación mental de la madre. Otro riesgo es la mala gestación del bebé, causa deformaciones congénitas y problemas durante el desarrollo. Esto debido a que la madre, al no haber alcanzado su madurez sexual, no puede darle al recién nacido todo lo que necesita para formarse completamente. En otros casos, el niño muere al nacer o no llega al año de vida. Las complicaciones durante el parto pueden dejar grandes secuelas a los niños. En determinadas circunstancias, puede ocurrir que el niño también desarrolle problemas psicológicos y sociales. Esto es durante su crecimiento, a causa de la inmadurez mental de sus padres y el tipo de sociedad en el que se encuentre. Ahora definiremos los riesgos de la madre. Se deriva de los problemas físicos, mentales y sociales. Este tiene un efecto de shock e interrupción en estos procesos, lo que atrae varias consecuencias a la madre, como dada la inmadurez sexual. En la adolescente acarrea problemas como anemia, depresión, cefalopélvica, tantos dolores durante la gestación. La adolescente presenta partos dolorosos y traumáticos. Puede acarrear trastornos psicológicos graves como la depresión postparto. En el campo social se ve interrumpida la dificultad de ascender al mercado laboral, desarrollar su vida como el resto o la interrupción de sus estudios. Es importante mencionar que cualquier mujer que acaba de dar a luz puede padecer depresión postparto, esto provocado por el brusco descenso de hormonas que experimenta el cuerpo de la mujer o por un trauma psicológico que se da porque la chica no está preparada mentalmente para un parto. Los síntomas más comunes son la tristeza, la irritabilidad, la fatiga, el insomnio, la pérdida de apetito y ansiedad. Es difícil decir cuánto tiempo dura, semanas, meses o años. Se recomienda que se trate a tiempo o puede causar que la madre le cause algún daño físico al bebé hasta provocarle la muerte. Bueno, a continuación nuestra compañera nos mencionará la prevención para el embarazo adolescente. La mejor manera para prevenir el embarazo reside en la educación, concientizando a los jóvenes de la importancia de alcanzar la madurez y desarrollarse a la hora de quedar embarazadas, así como de los riesgos que conlleva. Otro aspecto es fomentar el uso de preservativos y otros métodos anticonceptivos. Voy a mencionar el porcentaje de eficacia de algunos preservativos. El condón tiene el 98% de efectividad. De no ser puesto correctamente, puede tener riesgos de un embarazo. No olvidemos que es el único que previene de enfermedades de transmisión sexual. El implante subdérmico tiene el 99.9% de efectividad. Las pastillas anticonceptivas tienen el 92% de efectividad y el DIU el 99.9% de efectividad. Un dato interesante. México, primer lugar mundial de embarazo adolescente. Dadas las complicaciones durante el embarazo y el parto, son la segunda causa de muerte entre las chicas de 15 a 19 años en todo el mundo. Bueno, ahora les presentamos un tema relacionado. Un corte, por favor. ...97.3... La Voladora Radio. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 11 y 19 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo.

97.3, La Voladora Radio. Bueno, ahora les presentaremos un testimonio del embarazo adolescente en la actualidad. ¿Cómo ha cambiado tu vida con tu embarazo? Sinceramente ha sido un golpe duro debido a que pues la continuación de mis estudios ha hecho más difícil, más complicado. Ahora tengo que en algunos momentos faltar a la escuela por ir a citas. O no sé, X cosa que sea el bebé. Ya no puedo salir tanto con amigos, ir a fiestas, tomar, lo que hace un joven. Claro, lo tenía con limitaciones, pero ahora esas limitaciones son más marcadas. ¿Y cómo te sientes emocionalmente? Decepcionada, porque sé que podía lograr más. Aunque sé que puedo continuar con mis estudios, si yo me lo propongo, pero sería dedicarle menor tiempo al bebé, y creo que él es el menos culpable en cuanto a la consecuencia de mis actos. Pero a la vez estoy feliz porque pues es una vida, ¿no? Ya, ¿qué le podemos hacer? ¿Y cómo fue la reacción de tus padres al enterarse de tu embarazo? Mamá y mi papá se sintieron muy decepcionados, con mucho coraje, pero con el tiempo se les fue pasando. Sé que no es del 100% que ya se les pasó, pero sin embargo no me juzgaron, solamente me dijeron que ellos me apoyaban, y pues creo que eso es algo que te hace salir adelante día a día, con saber que cuentas con alguien y no estás sola. Bueno, Jania, desde tu punto de vista, ¿qué piensas al respecto sobre este testimonio? Pues creo que como la chica nos menciona, claro que ya tiene, como ella dice, tiene límites, ya no puede hacer, digamos que su vida como los demás jóvenes, como ya habíamos mencionado, y pues es lo que yo pienso. Jonathan, ¿qué nos puedes mencionar? Pues que es que es triste ver la realidad de las personas, ¿no? Uno de la sociedad en día, ya que esto pasa por la mala preparación académica y cultural que tienen en su vida, y pues no se hacen cargo de sus consecuencias. Bueno, pues creo que pierden varias oportunidades. Digo, un bebé no es malo, pero claro, estamos jóvenes, no estamos a la edad de tener una responsabilidad muy grande. Pero bueno, Jania, ¿qué otro punto importante puedes tomar? Bueno, pues como ya habíamos mencionado, creo que es importante mencionar que las famosas pastillas de emergencia, es como lo dice su nombre, son de emergencia. Las pastillas se deben de tomar máximo 2 veces al año, ya que si se pasa de la dosis, pues puede provocar un grave daño de salud a la chica. Y pierden su efectividad. Exacto, y pierden su efectividad. ¿Qué puedes mencionarnos, Vanessa? Bueno, pues el embarazo adolescente no solo es una causa de un de la sexualidad en los adolescentes, obviamente, como lo dice. Creo que no debemos olvidar las enfermedades de transmisión sexual, ya sean estas se derivan en SIDA, gonorrea y el herpes. Son aspectos muy importantes que tenemos que tener siempre conscientes. Guadalupe, ¿qué piensas sobre el embarazo adolescente? Es preocupante. De igual manera me pregunto en qué momento están los padres. ¿Cuáles son las consecuencias desde tu perspectiva, Janine? Bueno, pues pueden ser graves, como ya los habíamos mencionado antes. Creo que un problema grave sería también un aborto espontáneo. Eso pues sería fatal para el niño. Jonathan, ¿qué harías si tu novia se presenta embarazada? ¿Qué? pues... No sabría cómo actuar cuando me lo dijeran, pero pues ahí tendría problemas en dejar de estudiar, trabajar más para sacar más para el bebé, ya no poder salir con mis amigos, ya no tener más tiempo para hacer mis actividades, no lo tendría. Bueno, Jonathan, bueno, soy mujer y realmente si yo estuviera en ese caso y si... podría decirse mi pareja, mi novio, no quiere hacerse cargo de algo que ambos accedimos, creo que sería muy egoísta desde su parte, ya que solamente está pensando en él, no está pensando en los problemas que yo voy a tener, en los, podría decirse, en los aspectos físicos, de salud, psicológicos, y creo que ese es un aspecto muy importante que se tiene que tomar. Bueno... Y de acuerdo a los mitos, Jania, ¿tú llegaste a escuchar alguno de ellos? Sí, compañera, pues tengo que admitir que llegué a creer el mito en donde se dice que tu desarrollo se detiene totalmente cuando tienes la primera relación sexual, ¿no? Te dan un susto tremendo. Pero bueno, otro mito que creo que no mencionaste, compañero, es uno, la famosa cruz de seguros que se ponen las mamás. Según ellas, para tener una protección hacia el bebé. Según ellas, dicen que si alguien les toca su vientre de mala gana, el niño muere, pero con esas cruces, pues, digamos que lo protege de alguna manera. Bueno, Jonathan, ¿cuál sería tu reacción si llegas a contraer SIDA? Que ya no sabría qué hacer, tendría problemas en la sociedad como buscar trabajo, hasta conseguir pareja se dificultaría por la misma situación. Bueno, pero están conscientes que eso se deriva a que ahorita ya en la actualidad hay muchas fiestas. Bueno, podría decirse que hay mucha libertad en la sexualidad. O sea, no digo que está mal la sexualidad, pero siempre con una responsabilidad. Creo que hay fiestas en donde podría decirse que jóvenes se reúnen, tienen relaciones sexuales, pero no tienen una protección. Entonces ahí es cuando se puede contraer esa enfermedad o varias. O hacen juegos como cambiar de pareja o jugar botella. Bueno, regresando a lo que nos mencionaste, bueno, lo que estábamos platicando del SIDA, creo que uno puede llevar una vida completamente normal en cuanto a vivir su sexualidad, solamente que obviamente con protección para también evitar el contagio hacia otras personas. Claro. Bueno. ¿Tú qué piensas, Guadalupe? Pues también como lo mencioné, también esto... implica también en los padres, porque dan mucha libertad ahora. O sea, me impresiona tanto el número de chicas menores de 15 años embarazadas a este tiempo. ¿Cómo es que tienen tanta libertad para divertirse y no hacerse cargo de esas acciones que ellos toman en cuenta? Creo que hoy en día los jóvenes toman... Ajá. Diferente el concepto de libertad, lo confunden con el libertinaje porque se sobrepasan de sus límites y después no se hacen cargo de sus consecuencias. Es un problema de la sociedad y eso se ve desde uno de los programas de televisión que pasan actualmente, que les dejan la tele prendida a los jóvenes y desde pequeños ven o imitan conductas que los grandes hacen. Sí, claro, mencionar que, como tú lo dices, los medios de comunicación influyen mucho. Por ejemplo, en la televisión ahora está muy de moda todo lo que es el narco y pues pasan literalmente sexo, alcohol y drogas, y ahí se va también el punto de la privacidad, ¿no? Que muchas veces no hay una cierta privacidad en casa. Digamos que comparten un mismo espacio y ven los mismos programas y, como dices tú, los niños, bueno, imitan todo y despiertan más ese conocer, ese... Lo que están bien. Y el apetito sexual de los más pequeños. Bueno, haremos un pequeño corte. Nos despedimos. Esperemos les haya gustado y lindo día. Gracias, que la pasen bien. Que tengan un bonito día y gracias por su apoyo. Gracias. Dios. Hasta luego.

nadie ve. 97.3 La Voladora Radio. Seguimos al aire con esta programación especial con la visita de los chicos de el telebachillerato. Bueno, pues ahora vamos a darle paso a otro equipo. Ese rato escuchamos acerca del embarazo en adolescentes. Y bueno, pues ahora vamos a conocer otro tema a cargo de Daniel Figueroa, Gershiva González, Erika Baltazar y Luis Castillo. Así que, bueno, pues sin más por el momento, nos enlazamos con ellos. 97.3 La Voladora Radio. Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa Información para tus oídos, transmitidos por La Voladora. Muchas gracias por sintonizarnos. Esperemos se encuentren muy bien. Yo soy Daniel Figueroa y hoy nos acompañan mis compañeros Erika Baltazar. Muy buenos días, espero y se encuentren muy bien. Gershiva Cruz. Buenos días, gracias por escucharnos. Y Luis Castillo. Hola, muy buenos días. Y el tema del que hoy hablaremos es el peligro de las redes. No te enredes en las redes, no te enredes en las redes, no te enredes en las redes, no te enredes en las redes, no te enredes en las redes, no te enredes en las redes. Yo les voy a hablar de cuáles son los peligros en las redes. Se sabe que las redes sociales son un medio de comunicación que la mayoría de personas utiliza. pero no todas las personas dan un buen uso de ellas. Por ello hay muchos peligros en las redes. Un claro ejemplo es Facebook, que algunos usuarios hacen público su muro y lo nutren diariamente con datos personales, como lo es su edad, su música favorita, su afición por los juegos o sus marcas favoritas. Otra problemática que se ha presentado es el famoso acoso en línea, o mejor conocido como ciberbullying, que con el crecimiento de las redes sociales y el tiempo, este acoso ha aumentado, el cual consiste en la intimidación, exclusión y maltrato, ya sea con mensajes hirientes o humillantes. Bueno, sí, regresando al tema de Daniel, hay muchos problemas de privacidad, pues en las redes sociales encontramos desde datos básicos hasta información de la vida diaria de los usuarios. También existe el malware, que durante el 2010, Facebook y Twitter, que son las más populares, han sido precisamente las más afectadas por las violaciones de seguridad. El gusano de Cupface fue una de las primeras grandes amenazas para Facebook en 2008, mediante comentarios en los perfiles de sus víctimas. Los invitaban a ver un video mediante un enlace a una web que a su vez le pedía instalar un códec para ver correctamente el sitio. Desde esa fecha hasta acá, el abanico de aplicaciones falsas se ha multiplicado, con la promesa de enterarse quién visitó su perfil o ver las respuestas a preguntas que sus amigos han contestado sobre ellos, imágenes divertidas o noticias sorprendentes. Los usuarios atraídos a caer en estas trampas que terminan con sus cuentas infectadas. Otro de los peligros de las redes sociales se dio en Twitter, con el uso de acortadores para enlaces ha sido aprovechado para campañas de spam y redireccionamiento a sitios de dudosa confiabilidad. Además, también existen aplicaciones que ofrecen instalación. También ofrecen fascinantes características. Cuenta con, en realidad, cuando en realidad utilizan los permisos concedidos para mandar más spam o robar datos privados. Bueno, buenos días. Quiero mandar un saludo a mi familia, a mis compañeros y agradecer porque nos estén sintonizando. Yo les hablaré sobre la incitación al odio, que son los prejuicios, mensajes de odio, intolerancia y llamadas a la violencia contra una persona o grupo de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. Estos se multiplican a través de las redes sociales, aprovechando su viralidad. Los mensajes de odio no son exclusivos de los sitios de las redes sociales, pero sí pueden ser usados con más frecuencia para difundir estas expresiones discriminatorias y discursos racistas. Los grupos sociales más atacados son los judíos, católicos, musulmanes, hindús, homosexuales, mujeres, las minorías e inmigrantes. En mayo de 2010, Facebook se vio obligado a cerrar el grupo Yo también odio a los judíos, que promovía aborrecer al grupo colectivo humano e incitaba a la violencia contra esta comunidad. En YouTube, diario se suben mensajes de odio y discriminación. Las redes entonces también pueden ser lugares donde se puede organizar y juntar estos odios, haciéndolos más virales. También queremos enviar un saludo a don Beto, que es el conserje del telebachillerato número 110. También vamos a hablar de los rechazos laborales. He aquí uno de los peligros de las redes sociales. Las oficinas de recursos humanos están cada vez más atentas a las redes sociales y a lo que allí hacen o dicen sus futuros empleados. Mucha gente, sin embargo, no toma en cuenta cómo afectan las redes sociales a su reputación en línea. Los perfiles pueden ayudar a los reclutadores a conocer mejor a sus aspirantes y restarles puntos. Otra de las problemáticas también es el phishing. Este es uno de los peligros de las redes sociales más conocidos. Se trata de una modalidad de fraude que se caracteriza porque el usuario es llevado con engaños, haciéndole revelar todos los datos de acceso de su cuenta mediante la invitación a una página falsa idéntica a la de una red social. Al hacer clic, el usuario creerá por la apariencia tan parecida que se trata de un sitio de confianza e iniciará sesión normalmente. Una vez que los datos son obtenidos, la página redireccionará al sitio original y el usuario no se habrá dado cuenta hasta que su cuenta sea manipulada para fines fraudulentos, como enviar spam a sus contactos o convencerlos de instalar algún programa malicioso. aprovechando su confianza, su información privada también puede ser vendida junto a la de otras de miles de personas a las cuentas del mercado negro. Ahora vamos a ver cómo identificar un perfil falso. Pero antes de eso, escuchemos una canción. ...97.3... La Voladora Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 11:52. ¿Quieres conocer los otros mundos que nos ofrece la lectura? Esta invitación es para ti. Estrategia Nacional de Lectura. Como parte de la celebración del mes del libro, contaremos con la presencia de Librobús, picnic literario, cuentacuentos, música, slam de poesía, venta de artesanías y mucho más. Sábado 13 de abril, a partir de las 10 de la mañana, en las instalaciones de La Voladora Radio, San Francisco número 50, Barrio Panoaya, Amecameca, Estado de México. Estrategia Nacional de Lectura. No te lo puedes perder. Invita el Fondo de Cultura Económica, Educal y La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. Iniciar con el tema, una alumna del TBC quiere mandar un saludo y felicitarnos por el buen trabajo del que estamos haciendo en la radio. Y bueno, iniciando el tema, ¿recuerdas, Erika, recuerdas el caso de Amanda Todd, que fue muy sonado en el año 2012? Sí, Amanda Todd era una chica de 12 años, que era pues una chica muy extrovertida y era muy hermosa. Y en las redes sociales, pues, aprovechaba eso y aceptaba cualquier solicitud con tal de que le dijeran que era hermosa, impactante y prácticamente, pues, perfecta. Sí, recuerdo que ella entró en confianza con alguien y le dio, pasó sus fotos enseñándole los pechos, ¿no? Sí, esta persona aprovechó que ella le tenía tanta confianza que Amanda no pudo caer pues le tuvo que enseñar pues sus pechos. Sí, recuerdo que más tarde le amenazó, ¿no? Para que le entregara más fotos, pero ella no le dio importancia. Sí, decidió ignorarlo, creyó que solo iba a ser un suceso de atrevimiento sin importancia, pero él la volvió a amenazar y le dijo que si no le mostraba sus partes de su cuerpo, publicaría su foto en topless. Sí, recuerdo que se publicaron sus fotos en topless y un día llegó la policía a su casa y le dijo que sus fotos se habían viralizado por toda la red. Sus compañeros y sus amistades empezaron a alejarse de ella y ella solo se sentía sola y despreciada y maltratada por todos los demás. Sí, recuerdo que su madre la cambió de ciudad y en su nueva escuela no tenía nada de amigos y se la pasaba frente a la computadora. Sí, solo se la pasaba chateando por internet hasta que otra vez el mismo sujeto decidió enviarle solicitud, pero esta vez en su página estaba como foto de perfil los pechos de Amanda y entonces ella cayó en tristeza, en rabia, en furia, en frustración y muchas más emociones que la hicieron creer que ella merecía sufrir y se infringía mucho daño. Sí, recuerdo que después entabló relación con un antiguo amigo, ¿no? Que decidió sí. Encontrarse con él y hacer una buena amistad y ella con él se sintió comprendida y valorada. Sí, efectivamente, ella ya se sentía amada otra vez, ya tenía alguien con quien hablar, alguien a quien darle su confianza. Incluso pasaban días enteros siendo felices y charlando, pero lo único malo es que él tenía una novia. Sí, recuerdo que se quedaron de ver, ¿no? Y después llegó después de que se vieron y todo eso, llegó la pareja del chico a amenazarla, ¿no? Sí, e incluso fue con varios amigos y también los de su nueva escuela aprovecharon y entre todos le pegaron. Sí, recuerdo que provocó que ella se intentara matar, ¿no? Con, ¿cómo se llama esto? Se intentó matar con cloro. Cloro, sí. Sí, con cloro. Intentó beber un litro de cloro y llegó hasta el hospital, pero por fortuna su madre la encontró, la llevó al hospital y ella sobrevivió. Sí, recuerdo que después se volvió a cambiar de ciudad, ¿no? Y revolvió a las redes sociales y ahí encontró mensajes de odio contra ella que le decían que cambiara de marca de cloro, alguno más fuerte. Sí, que la querían ver muerta, que ella no merecía vivir. Ella no merecía estar todavía viva, no merecía seguir en el mundo. Sí, recuerdo que los mensajes que le enviaban por privado, uno decía que ojalá y leyera eso y que se matara. Sí, todos le decían que mira a tu alrededor, a nadie le gusta, si nadie te quiere. Sí, pobre chica. ¿Ustedes qué opinan de este caso, compañeros? Pues a mí la verdad es muy triste, la verdad. Ahora sí que lo bueno que a mí mi mamá siempre me daba consejos y me decía que no hay que caer en ese tipo de engaños, que la gente luego no es como tú piensas, es diferente y pues nunca, siempre cuando me mandaban solicitudes de amistad, siempre revisaba a sus amigos, tenía fotos de ella, entonces pues siempre estaba como que ya mi mamá me preparó para la vida y ya no me confiaba tanto. ¿Tú qué opinas, compañero Luis? Bueno, yo opino que no sé, a lo mejor tuvo, no sabemos su vida en general, pero a lo mejor tuvo no tuvo tanto contacto con sus padres, tanta comunicación, y eso le llevó a que estuviera cada rato en redes sociales. Al ver que esta persona quería convencerla de que le mandaran fotos de sus pechos, de su cuerpo, desnudos, a lo mejor ella dijo, pues, de aquí me puedo hacer famosa, no sé, a lo mejor. Y tuvo unas grandes consecuencias tras enviarles fotos de su pecho. Tuvo gran consecuencia y como su amigo quiso tener relaciones sexuales, por lo que entiendo, no quiso ser amiga así de pareja. Quería él tener relaciones sexuales con Amanda Todd. Como bien comentó Hershiva, que llegó su pareja y la golpearon. ella se escondió en una zanja que está en la escuela y su padre la afortunadamente la encontró. Y regresando al tema de los perfiles, a lo mejor esta solicitud que le envió a Amanda Todd era un perfil falso. Y no sé si a lo mejor vio a sus amigos y tenía... si esa cuenta era falsa. Sus amigos en común, si tenían fotos de su vida del hombre que le envió la solicitud. ¿Ustedes qué opinan, compañeras? ¿Han tenido casos similares? ¿O les ha pasado algo en internet que quieran contar? Pues una vez una chica me mandó solicitud y yo la acepté. Entonces me pedía fotos. Y pues siendo sinceros, como no conocía, no sabía, no era no buscaba información, pues sí llegué a acceder a ese tipo como que de engaños, por así decirlo. Sí le llegué a mandar fotos sin camisa, fotos así sin pantalón, pero nunca fotos que exhibieran mi parte íntima, porque después reflexioné, ¿qué tal si lo quiere nada más para manipularme de una u otra forma? Yo sí, un día tuve un caso, una chica me envió solicitud y de inmediato la acepté. Y así como a los 10 minutos me empezó a mandar mensajes así medio extraños, así como que queriéndote convencer para tener relaciones. Y se me hizo la verdad muy extraño. Revisé su información, de dónde era. Información falsa, obviamente. Sus fotos nada más tenía aproximadamente como 5 fotos, pero ninguna enseñaba su cara, su cuerpo, pues. Eran fotos pasajeras. Amigos en común nada más tenía 2, pero es que yo tengo bastantes amigos en Facebook y la verdad muchos que no conozco. Tiene 2 amigos en común que tampoco los conozco y alrededor de 15 amigos en total. Y pues luego se vio que era un perfil falso. Nada de publicaciones ni spam. Sí. Las personas que son más propensas a sufrir este tipo de peligro son las que aceptan a personas desconocidas solo por los likes o por los ahora me encanta en sus fotos o también por la falta de atención que tienen en casa. Así la buscan mediante desconocidos en internet. ¿Tú qué opinas, Kershiva? ¿Alguna vez te ha pasado algo de esto? Pues la verdad no, pero me gustaría darle un consejo a la gente que revise bien la gente que les envía la solicitud, revisen todos sus amigos, de dónde es, estudios, todo para no caer en estos engaños. Y si les llega algún mensaje de un desconocido, es mejor ignorarlo a que caigas como en el caso de Amanda. Ese sería mi consejo. Es muy buen consejo, compañero. Bueno, este fue nuestro bloque. Gracias a los radioescuchas que están sintonizando la Voladora Radio. Tenemos el teléfono que es 01-59-797-85252. Lo repito, 01-597-97-85252. También puedes mandarnos mensajes de WhatsApp al número 5540-615459. Lo repito, 5540-615459. También tenemos páginas en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Y nuestra página web, que es www.lavoladora.org. Bueno, gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta la próxima. ...97.3... La Voladora Radio. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM.

Bueno, pues seguimos con esta transmisión especial. Ahora nos acompaña otro telebachillerato. Este es el telebachillerato comunitario número 107, que es Valle Verde en Iztapaluca. Bueno, pues estos alumnos se integran a esta transmisión especial, donde, bueno, pues hemos a lo largo de la mañana hemos estado escuchando varios temas que los chavos han preparado y que nos han, compartido a través de la señal de La Voladora Radio. Recuerden, completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en San Francisco, número 50, esquina con Victoria, en el barrio de Panoaya, en Amecameca. Bueno, pues en esta primera etapa con este telebachillerato nos acompaña Brenda Oliver, Emanuel Vázquez, Lina Castillo y Luisa Sánchez, que nos estarán hablando de... ¿Quieren saber de qué? Bueno, pues no se despeguen. Ahorita nos vamos con ellos para empezar con este programa especial del telebachillerato comunitario número 107, Valle Verde, Iztapaluca. Noventa y siete punto tres, La Voladora Radio. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Somos estudiantes del Telebachillerato Comunitario número 107. Hoy les hablaremos de nuestro proyecto de desarrollo comunitario, el cual es la elaboración de libretas artesanales. Estaremos con ustedes, Brenda, Lina, Luisa y Emanuel. ¿Sabías que el reciclaje es el proceso por el cual recuperamos toda o la mayor parte de la materia prima reutilizable de un producto que fue anteriormente usado y que se creía basura, convirtiéndolo en un material que puede volver a ser nuevamente usado? El reciclaje juega un papel importante en la conservación y protección del medio ambiente. Por lo tanto, es fundamental la apropiada ejecución y práctica de acciones concretas en pro de este, que permitan disminuir el daño provocado por el aumento constante de la contaminación ambiental. Con este proyecto pretendemos contribuir a la preservación del medio ambiente, adquiriendo la cultura del reciclaje, mediante la elaboración de libretas artesanales. La invención del papel proporcionó al hombre un soporte para plasmar ideas, pensamientos a través de la historia, y gracias a su consistencia y durabilidad, los textos y nuestros antepasados siguen siendo en la actualidad un testigo del tiempo y de la divulgación. La invención del papel es atribuida al ministro chino Cain Lun en el año 105 después de Cristo, que bajo las órdenes del emperador tenía como objetivo encontrar un soporte para la escritura que fuera de fácil manejo, no abultarse mucho, ligero y cómodo de transportar. Queremos fomentar en los estudiantes la idea de la educación de reciclar papel y contribuir a la protección ambiental, disminuyendo la tala inmoderada de árboles utilizados para la elaboración de papel. ¿Sabías que la industria papelera puede consumir hasta 4.000 millones de árboles al año procedentes de bosques primarios que no pueden sustituirse? La elaboración de libretas serán artesanal, ya que serán totalmente a mano y con ayuda de herramientas manuales, utilizando materias primas procedentes de productos reciclados y reutilizados. La naturaleza de los productos artesanales es basada en sus características distintivas, como la creatividad, lo estético y decoraciones, que hacen a nuestro producto único y novedoso. ¿Sabías que se estima que cada persona utiliza 183 kilos de papel por año, los cuales están siendo desechados y desaprovechando su gran potencial? La concientización es la mirada más crítica posible a la realidad y que la desvela para conocerla y conocer los mitos que engañan y que ayudan a mantener la realidad de la estructura dominante, es decir, una acción impulsada de problemas y dificultades que lo rodean. Bajo la premisa de este concepto, en el Telebachillerato Comunitario número 107, estamos dispuestos a generar esta concientización con los recursos económicos y humanitarios que tenemos a nuestra disposición. ¿Sabías que la Asamblea General de las Naciones Unidas, pensando en la importancia de impulsar la concientización ambiental, estableció el 5 de junio de cada año como el Día Mundial del Medio Ambiente,

¿Sabías que el papel se puede reciclar hasta 11 veces en diferentes tipos de cartón y papel? ¿Por qué hoy en día tendrías que utilizar una libreta reciclada? Con el papel no hay restricciones ni límites, es decir, tiene una interfaz mucho más sencilla e intuitiva que la de cualquier aplicación sin reglas definidas. Te enseña a valorar tus ideas y procesos mentales por encima de las herramientas que utilices. Es mucho más difícil distraerte cuando estás trabajando en una libreta que en frente de un dispositivo. Es mucho más difícil distraerte cuando estás trabajando en una libreta que cuando estás frente a un dispositivo. Los psicólogos dicen que es un ejercicio estupendo para mantener tus habilidades cognitivas. Cuando escribes a mano, tu cerebro absorbe mejor la información. Aprendes más. El proceso que llevaremos a cabo para la realización de las libretas artesanales consiste en recolectar papel donado por estudiantes del plantel, los cuales los someteremos a un proceso de trituración y se les agregará una pasta de harina y pegamento, con lo cual se obtendrá una firmeza óptima de lo que sería la pasta de la libreta. Las hojas irán cocidas y el decorado de cada libreta será pintado a mano, teniendo un decorado especial y único. En la Voladora Radio contamos con teléfonos y WhatsApp para cualquier duda. El teléfono es 01-59-97-8-52-52. El WhatsApp 50-54-61-54-59. También nos pueden encontrar en Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio, o en la página web www.lavoladoraradio.org. Nuestras libretas artesanales son tipo agenda. Por su tamaño son fáciles de llevar a donde guste. Así podrá tomar nota con facilidad desde cualquier lugar, sin dificultad alguna. Usted podrá acomodarla en su bolsa o portafolio, ya que son muy prácticas. Ahora, a continuación, nosotros vamos a hacer como una mesa redonda entre pláticas sobre nuestro proyecto de desarrollo comunitario. Junior, ¿nos puedes explicaros un poco sobre nuestro tema? Muy bien. Básicamente consta de tres palabras clave, lo que vendría a ser reciclaje, un proceso del cual ya hablamos. La concientización, que es una idea o un movimiento ideológico que se presenta más o menos en recurrir a la solución de problemas por medio de alguna metodología. Y nuestra última palabra, que vendría a ser el trabajo artesanal o los productos artesanales, que como bien sabemos la ONU los define como los trabajos que pasan por un proceso hecho manualmente y algunos detalles hechos en máquina. Yo les vengo a decir que a través de este proyecto nosotros estamos inculcando una cultura mucho más consciente del impacto negativo que representa no reutilizar ni utilizar productos que creíamos inservibles. Y gracias a este método nosotros creemos que es una gran oportunidad para desarrollar nuestra pequeña idea y además contribuir un poco a nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, Junior. Luisa, ¿qué nos podrías decir sobre nuestro proyecto? Bueno, nosotros escogimos realizar libretas artesanales ya que en nuestra comunidad hay mucha basura y cada día va en aumento. Esto hace que, como va pasando los días, nuestro medio ambiente se ha dañado en la capa de ozono y también puede traer muchas enfermedades, ya que la basura es uno de los principales factores para contraer enfermedades. Muchas gracias, Luisa. Lina, ¿nos podrías comentar un poco lo que ocurre el reciclaje en tu comunidad? Pues se estima que las personas al año consumen 183 kilos por año de papel, los cuales están siendo tirados sin... sin tener un uso, vaya. Ajá, están desaprovechando el potencial, cuando ya hemos dicho que se puede reciclar hasta 11 veces un mismo papel. Ok, tenemos entendido que la mayoría de las personas en nuestra comunidad no practican el reciclaje. Por lo tanto, nosotros queremos crear conciencia sobre el reciclaje y sobre el medio ambiente porque lo tenemos que cuidar. Prácticamente nuestra comunidad no practica el reciclaje y nada más tira las hojas de papel a la basura, pero no saben que se les puede dar un nuevo uso. Nosotros vamos a realizar las libretas para disminuir los índices de contaminación ambiental, creando las libretas. Las libretas totalmente van a ser hechas a mano desde el principio hasta el final. Junior, ¿nos quieres comentar algo más? Pues bueno, yo solo quisiera agregar que solo tenemos un lugar para vivir y ese vendría a ser nuestro planeta. Tienen que entender que hay procesos los cuales no son regenerativos hacia este planeta. Nosotros somos en gran parte la mayor población que tiene este mismo, por lo cual debería de ser muy agradable que nosotros nos presentáramos de una forma más amigable hacia los procesos que tenemos y del provecho que le sacamos a este planeta. Así que muchas gracias, y de alguna forma quisieras contribuir al reciclaje o de alguna forma quisieras cambiar tu forma de ver el mundo frente a los desechos que generas tú mismo. Muchas gracias. ¿Sabías que las hojas de papel pueden volver a ser usadas hasta 6 veces? Nosotros en el TBC trabajamos siempre con una cultura de reciclado. Nuestros trabajos escolares los entregamos siempre en hojas recicladas, contribuyendo así al medio ambiente para ser una mejor persona. El proceso de reciclaje lo estamos incluyendo principalmente en nuestro plantel, en el telebachillerato 107. Será un granito de arena que pondremos para que futuras generaciones sepan cómo reciclar, aprendan a reciclar los productos para futuras generaciones, ya que el proceso de reciclado se está perdiendo. Pueden ver, podemos hacer muchos productos. Podemos hacer libretas. Podemos hacer libretas, carteras, bolsas con material reciclado. Nos basamos nosotros nada más en la cultura del papel, bueno, en la historia del papel, o nos basamos más en eso, en el reciclaje, pero también se pueden reciclar cartón, vidrio y todo eso, y podemos hacer materiales o cosas así. Junior, ¿quieres complementar algo? Sí, pues quisiera decirles que, como bien dicen, en nuestra comunidad y más tanto en nuestro instituto, que es el telebachillerato, sí cumplimos con esos pequeños detalles, ¿no? O sea, nosotros no usamos hojas totalmente nuevas para hacer nuestros trabajos, ya que en muchas ocasiones los trabajos reutilizados los seguimos utilizando, ¿no? Se les presentó un buen bien. Y pues más que nada agregar que muchas gracias por su atención y le cedo la palabra a Brenda. Querido Radio Escucha, les damos las gracias a los alumnos del Telebachillerato Comunitario número 107 por su atención. Gracias, hasta la próxima. ...97.3... La Voladora Radio. XHAMECAMECA... ...97.3... FM... La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ...97.3... AMECAMECA... La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 12:31. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. La Voladora Radio. Y seguimos con esta transmisión especial. Interesante el proyecto de libretas artesanales, ¿verdad? Aparte de ser bastante hippie el asunto, bueno, por supuesto, le damos otra utilidad también a esta parte de relucir, reciclar y reutilizar, que es sumamente importantísimo. Vamos con otro, con el siguiente y último, si mal no me equivoco, este grupo, que bueno, pues ellos nos van a hablar de otro tema. También son de el TBC 107. Aquí están ya en cabina Axel Estrada, Irving Alexis Carrión, Luis Hernández, Bruno Salas y Alejandro Argote. Bueno, pues ellos nos van a estar hablando de otro tema bastante, bastante interesante. Así que, pues no vamos a hacerlos esperar. Están ustedes en La Voladora Radio 97.3 de su FM. La Voladora Radio. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludos amigos del TBC 107 Radio. Hoy con ustedes, sus amigos Axel, Irwin, Luis, Bruno, Alejandro. ¿Sabías que Debido al calentamiento global, se están formando cubos de hielo negro en la Antártida, mismos que están causando la muerte de la fauna marina. Interesante, ¿no lo creen? Les hablaremos de un tema muy importante que es la contaminación y que muy poco de nosotros hacemos. Es por ello que hoy se platicará de las particularidades más importantes. Para comenzar a hablar de la contaminación, primero tenemos que definirla, siendo esta la introducción de sustancias u otros elementos físicos con un medio provocando daños al mismo, es decir, contaminamos cuando alteramos de manera negativa cualquier ecosistema. Contaminación ambiental. Yo sé que la contaminación ambiental tiene como consecuencia la alteración de las estaciones del año. Por ejemplo, en invierno cayó mucha más nieve de lo normal, y eso aceleró la temporada de calor, y esto ocasionó la sequía en lugares donde es muy necesario tener agua para los cultivos. Y también sé que la contaminación acústica es el tipo de contaminación que tiene que ver con los decibeles. Por ejemplo, cuando las personas ponen música a alto volumen o los claxones, eso hace que se convierta en contaminación acústica. ¿Sabías que? Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, 1.100 jóvenes del mundo podrían estar en riesgo de sufrir pérdida de audición debido a prácticas perjudiciales donde la más común es el uso indebido de audífonos a alto volumen. Otro tipo de contaminación es la contaminación del suelo. Esta consiste en la degradación dada por la calidad de la superficie terrestre, asociada a múltiples causas, pero principalmente generada por sustancias químicas. Por su parte, esto ha provocado el aumento a la concentración de dichas sustancias, las cuales, en su mayoría, se relacionan con la existencia a partir del ser humano. La aplicación de las diversas sustancias químicas a la Tierra del planeta van dejando muchas consecuencias que hacen determinar al planeta en un ambiente contaminado, pero acá, a su vez, depende de la concentración de compuestos que tenga. Ha afectado a flora y fauna, sin dejar de lado a la salud humana, la cual se perjudica ampliamente de acuerdo con la gravedad de la contaminación. Para evitar la contaminación del suelo, es decir, que esta empeore o conseguir reducirla ya presente, hay que tener en cuenta cuáles son las posibles soluciones para la contaminación del suelo. Así, estos son algunos puntos a tener en cuenta para conseguirlo. Un punto importante para ir disminuyendo esta contaminación es plantar plantas y árboles. Otro tipo de contaminación es la contaminación térmica. Este es el deterioro de la calidad del aire o del agua ambiental, ya sea por incremento o descenso de la temperatura, afectando a seres vivos y al ambiente. Una consecuencia de la contaminación térmica son los cambios climáticos, tanto conocidos todos hoy en día. ¿Sabías que? El exceso de contaminación empezó en los años 60, incrementándose hasta la actualidad, tanto que la Ciudad de México es la más poblada del planeta, siendo así una de las que genera el exceso de contaminantes. Los principales contaminantes del agua son los desechos tóxicos, los cuales son arrojados por nosotros los seres humanos. Pero no solo eso, ya que las industrias y los transportes marítimos también son la principal fuente de contaminación para las aguas y hacen que éstas sean peligrosas para el consumo humano. Tanto así que hacen que pescar, el consumo para la agricultura o actividades recreativas se vuelvan muy inapropiadas, ya que esto no es para bien de un individuo, porque pueden llegar a causar enfermedades o, peor aún, la muerte segura por intoxicaciones o presencias radioactivas producidas por el mismo hombre. La presencia de contaminación genera lo que los científicos denominan como ecosistemas forzados, es decir, ecosistemas que son alterados por agentes externos, los cuales desequilibra al ecosistema. Esto quiere decir que se modifica su funcionamiento y hacen peligroso o dañino al ecosistema. ¿Sabías que? Los principales contaminantes del agua son en su mayoría la basura, desechos químicos de las industrias, bacterias, petróleo y las sustancias radioactivas que son producidas por el ser humano. Bueno, para mí la contaminación en el aire implica un gran riesgo, causa mucha molestia, daños muy graves para las personas de cualquier naturaleza, que atacan cada día más al planeta, como un gran ejemplo, reduciendo la visibilidad o producir olores muy desagradables. Para mí personalmente quiero dar a entender Esto para que la gente tenga una gran reflexión y tenga un cuidado mucho mejor en el ambiente y en el mundo. Por cierto, la Ciudad de México es una de las ciudades con más habitadas del planeta. Para mí de verdad me preocupa este tema, aumenta cada día más la contaminación en la sociedad y medio ambiente. Tenemos que encontrar modos para no contaminar, que todas las personas estemos conectadas en este tema, así regresando nuestras propias economías y podremos ayudar a nuestro planeta. La verdad afecta mucho negativamente, hasta en riesgo de nuestra propia salud. De nuestra propia salud. Qué genial se sentiría que las personas aporten con este tema. Así la contaminación irá disminuyendo poco a poco. Por esto es que quería hablar de este tema, para que las personas despierten y hagamos de verdad un gran cambio enorme para nuestro planeta y no afectemos en un futuro al mundo. Demostremos que podemos ser un gran cambio. ¿Sabías que Estados Unidos de América tiene casi el 5% de toda población mundial? Sin embargo, utiliza el 25% de todos los recursos de la Tierra y producir el 30% de toda la basura en el mundo, siendo el país que más contamina. La voladora radio nos pueden contactar a los teléfonos de 01-59-79-78-52-52, WhatsApp 55-40-61-54-59, Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio, página web www.lavoladora.org. Ahora, mis amigos, vamos a entrar a un pequeño debate de este tema. Yo creo que es un tema muy importante estar hablando sobre este tema en particular. Es un tema que poco de nosotros hacemos caso. Es un tema muy, muy importante. Yo creo que tenemos, la mayoría de nosotros, los que estamos aquí, mis compañeros, tenemos un poco de información. Y pues me gustaría que entre nosotros nos compartiremos esta información y que nuestros radioescuchas pues nos den su opinión llamando a los teléfonos que mi compañero les acaba de dar. ¿O ustedes qué piensan, compañeros? Pues yo siento que sí tienes razón. Hay que informar a las personas. Bueno, yo en mi opinión considero que las personas, bueno, más bien nosotros los seres humanos, tenemos que tener en cuenta que no solo nosotros vivimos aquí, ya que existen animales y, bueno, ellos no se pueden comunicar, no tienen esa posibilidad de comunicarse y pedir lo que necesitan. En cambio, nosotros sí podemos dejar de contaminar si tenemos una, si creamos conciencia sobre ello, ya que gracias a ello, con la buena información y sin tanto rollo, podemos crear buena conciencia sobre este tema, que es el cuidado del medio ambiente. Exacto. Bueno, pero en sí mis, como les comento, compañeros, simplemente las personas podemos dar ese cambio. Es que otra cosa que no prestamos la atención necesaria. Yo por eso quería estar aquí, para dar ese mensaje, porque la verdad muchos no reaccionan a esto. Amigo Alejandro, yo quería preguntarte, ¿para ti qué es la contaminación ambiental? Bueno, para mí la contaminación ambiental tiene lugar cuando el ambiente no puede controlar y eliminar en su debido tiempo los subproductos nocivos de las actividades humanas, como los gases venenosos. En tiempo que dispone el ambiente para destruir estos agentes contaminantes, pueden tardar años, incluso miles en los peores casos cuando se trata de contaminantes. También yo les puedo mencionar la contaminación acústica. Es algo molesto, desagradable y una palabra que en realidad a todos nos conlleva a comúnmente se puede afirmar la sensación de molestia, desagrado. No es muy fácil definirla, ya que especialmente la contaminación acústica es toda la clase de sonidos que a nosotros como persona nos llegan a desagradar en cualquier tipo de momento. Yo creo que esta contaminación acústica, pues la mayoría de nosotros la hemos vivido. En pocas palabras, pues casi la mayoría de nosotros tenemos vecinos que a ciertas horas suben el volumen de todo su radio. Y pues esa es la contaminación, ¿no?, que a nosotros nos molesta, porque es un alto nivel de volumen que tienen ellos en su bocina o en cualquier otro electrónico. Y pues sí, es algo incómodo. Creo que toda esta contaminación, creo que todo la hemos vivido con los vecinos impertinentes, ¿no? Sí, la verdad, sí. Bueno, bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estoy escuchando su programa y le quería hacer una pregunta. Sí, ¿cuál sería su pregunta? Bien, mi pregunta es la siguiente. Estoy escuchando que ustedes son estudiantes de un telebachillerato. Sí, está en lo correcto. Bien, entonces, me gustaría saber ustedes, como jóvenes estudiantes, ¿qué acciones tienen o han tenido para intentar dar marcha atrás a lo avanzado del problema de la contaminación? Bueno, nuestras acciones en principal son, estamos trabajando en una gran concientización que vamos a hacer, con la creación de las libretas artesanales y la recolección de los materiales, que es en nuestro caso el papel. Vamos a hacer esa pequeña actividad a la cual nosotros denominamos reutilización, que es volver a utilizar un material que se creía inservible. Es decir, le vamos a dar un nuevo uso, y ese nuevo uso para nosotros va a ser las libretas artesanales. En otra parte, nosotros lo que están realizando como jóvenes, es bueno poner el ejemplo y que pues cada uno de ustedes ponga su granito de arena. Exacto, en otro aporte también nosotros como estudiantes del telebachillerato llevamos una asignatura que se llama Ecología y Medio Ambiente, la cual nos imparte actividades como reforestación, mantener limpias nuestras escuelas. Hemos llevado prácticas de ir plantando plantas, árboles. Hemos, algunos compañeros de las generaciones pasadas han hecho composta, entre otras circunstancias, otras actividades. Esta materia nos imparte actividades para dar mejoras al medio ambiente. Ah, qué bueno, me parece muy bien, chicos, de verdad los felicito. Muchas gracias. Pues sigan adelante con todos estos proyectos, porque la verdad es que la contaminación, si no le damos importancia, nos va a rebasar. Bueno, que haya personas como ustedes que estén no solamente pensando, sino también tomando acciones para poder poner su granito de arena y tengamos un mundo mejor. Muchas gracias. Les agradezco mucho y les aplaudo sus acciones. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias por su llamada. Oh, gracias. Ahora sin más, mis queridos radioescuchas, queremos agradecerles su atención prestada, no sin antes mencionar que fue un honor que nos abrieran este espacio nuestros amigos de La Voladora Radio. Muchas gracias a la maestra Lucía Páez Torres, quien hizo posible esta gran oportunidad. No omito mencionar nuestro agradecimiento a nuestros profesores del TBC 107, de quienes siempre obtenemos apoyo incondicional. Los invitamos a visitar los planteles más cercanos a sus comunidades de telebachillerato comunitario, que son una excelente opción educativa en media superior. Gracias. Muchas gracias por su comprensión. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. 97.3, La Voladora Radio.